El siguiente tema que vamos a desarrollar de forma práctica y donde es necesario diligentemente trabajar como consejero pastoral y como terapeuta espiritual es con el con la alianza humana más grande del universo, como es el matrimonio, la familia. En la familia vamos a encontrar una serie de situaciones que van a requerir de nuestro trabajo de acompañarles en ese proceso de consolidación de los elementos que deben participar, tomar parte en el en la solidificación del matrimonio. Entonces vamos a hablar sobre consejería matrimonial, sería nuestro tema. En muchas ocasiones, un divorcio es el resultado de una falta de buena comunicación en el matrimonio. El divorcio es el resultado de una falta de buena comunicación en el matrimonio. Ustedes saben que en el matrimonio, al igual que toda comunicación, tenemos tres elementos que intervienen: un emisor, un receptor y un mensaje. Dependiendo del tipo de mensaje que enviamos, que envía el emisor, así será la reacción del receptor. En este caso, hay una red de comunicación. Se comunica el hombre y se comunica la mujer. La mujer a veces hace el papel de receptora y también el papel de comunicador. Igualmente el hombre hace el papel de comunicador y también de receptor. Por tal razón, si hay una mala comunicación, si hay un pésimo mensaje, los resultados trágicos que va a producir esa mala comunicación finalmente será el divorcio. Por eso decíamos que el divorcio en muchas ocasiones es el resultado de una falta de buena comunicación en el matrimonio. Los siguientes puntos forman una guía para comunicarnos en el matrimonio, lo que vamos a ver. El consejero debe usar estos puntos para alentar, desafiar o corregir el modelo de comunicación que está usando la pareja. Cada uno de estos puntos deberán ser la base, las tareas fuera del tiempo junto de consejería, es decir, las tareas que hay que imprimirle a la pareja a fin de ir acortando el problema que se está dando en el matrimonio en la vía de la comunicación, que es el principal vehículo por el cual los matrimonios se comunican. Puede ir tomando notas. Veamos algunos versículos en la Biblia y les invito a que ustedes mantengan su Biblia abierta en el libro de Proverbios, en el libro de Santiago y en el libro de Job. Dice Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Interesante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usemos también Proverbios 25:11 para fortalecer esta idea. Proverbios 25, 11 dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. También podemos acudir al libro de Job, capítulo 19, Job, capítulo 19, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Estos versículos nos van a ayudar para ver el papel que juega la comunicación, que juega, perdón, la palabra en la comunicación. De acuerdo a lo que comunicamos, de acuerdo a lo que decimos, podemos decir que estamos canalizando el mensaje correcto, en la forma correcta y siendo entendidos y percibidos por el otro de la manera que sí, de la manera en que queremos, lo que queremos lograr. Por eso el salmista dice que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Y de acuerdo a lo que nosotros queremos producir en el otro, nos comunicamos. Le ponemos a la palabra la entonación que queremos. En el lenguaje español tenemos la ventaja que hay muchos enunciados y muchos estilos y formas de comunicar las palabras. Podemos estar diciendo una palabra, pero con el lenguaje del cuerpo estamos diciendo otra cosa. Podemos estar diciendo bueno, pero probablemente de forma burlesca lo estemos haciendo. Es dependiendo cómo nos comunicamos y la entonación que estamos usando, entonces vamos a lograr el fin querido. Los cónyuges deberían escucharse el uno al otro con atención, no responder hasta que él o ella hayan concluido. Quisiera que leyeran conmigo Proverbios 18:13, y dice la palabra de Dios: la enfermedad roerá. Proverbios 18:13. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito. Perdón, Proverbios 18:13. Dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que responde palabras antes de oír es un fatuo y habla oprobio. Entonces, una de las cosas importantes en los cónyuges es saberse escuchar el uno al otro con atención. Es decir, ponerle mucho interés a lo que el uno está comunicando al otro. La mayor parte del matrimonio es comunicación, y es lo que menos ocurre en el hogar, en el matrimonio. Donde más tenemos que comunicarnos es donde menos lo hacemos. Y cuando lo hacemos en forma equivocada. Lo hacemos en tono pesado, en tono de reclamo, en tono de demanda, en tono de áspero, en tono de irritación, y lógicamente la respuesta que vamos a recibir no será con una correcta atención, puesto que no estamos usando el lenguaje adecuado. Estamos provocando más bien una crisis en el interlocutor. Por esa razón, quisiera que observáramos un segundo elemento, un tercer elemento. La palabra debería ser, las palabras deberían de ser guardadas. Pensar antes de hablar. Hablar de una manera que la otra persona pueda entender. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y el versículo 15:28 dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a sus mejores amigos. El 21:23 dice de Proverbios: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y el capítulo 29, versículo 20, dice: ¿has visto hombre ligero de sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces, el hombre debe guardar, debería guardar, las palabras deberían ser guardadas. Pensar antes de hablar. Hablar de una manera que la otra persona pueda entender. No podrán entender a un chismoso. No podrán entender a un rencilloso. No podrán entender a alguien que trata de denigrar al otro con lo que está diciendo. Y esas son las formas en que muchas veces nos comunicamos en el matrimonio. Hablamos con tono ofensivo. Hablamos con tono agresivo. Hablamos con tono discriminativo. Discriminamos a la persona. Es más, a veces le decimos a la señora: vos nada bueno hablás, así que quédate callada. Y de esa forma estamos tratando de hablar solo nosotros y de que no hable nuestro interlocutor, que en ese caso es nuestra pareja. Esos son los grandes problemas que tenemos en la pareja. Entonces, el que guarda su lengua, guarda su alma, ¿cierto? Entonces, hable a tiempo. Hable en la forma correcta. Hable con intenciones correctas. No hable tratando de dañar al otro. No hable con la intención de ser superior usted al otro. Cuando hablamos en la forma correcta, nos comunicamos en la forma correcta, recibimos la respuesta correcta y estamos comunicando el mensaje que esperábamos escuchar. Una buena noticia para los hombres y mujeres es que los hombres hablamos menos que las mujeres. Hablamos 2,000 palabras en el día. Y las hermanas hablan 5,000 palabras en el día. Que Dios bendiga a las hermanas. Por eso, cuando la mujer nos narra algo, le da vuelta al asunto. Para querernos decir algo, cuenta una historia larga sobre el acontecimiento sencillo. Y los hombres, en un acto de desesperación, le decimos: ya, contame, ¿qué pasó? Y ella dice: déjame explicarte. Porque las hermanas lo que quieren es ser oídas. Y los hombres lo que queremos es resolver el problema. Mire qué diferencia. Entonces, cuando sabemos quiénes somos, entonces podemos comunicarnos de la manera correcta y no dañamos a la otra persona. Entonces, los varones debemos tener la paciencia para escuchar la vuelta que dan las hermanas al hablar, para contarnos lo que está ocurriendo y no tratar de resolverle los problemas de forma inmediata. Ellas pueden resolver los problemas. Lo que ella quiere es ser oída. Ser oída. ¿Escucharon, varones? Las mujeres quieren ser oídas. Y las hermanas, cuando vean el apuro de su esposo, ténganle paciencia. Él quiere resolver el problema. Entonces, un poco de entendimiento en la comunicación de pareja. Cuarto elemento, no usar el silencio para frustrar a la otra persona. De una explicación si desea estar en silencio, pero no guarde silencio cuando la otra persona esté hablando, sobre todo si es su cónyuge. Mire, quiero decirle algo. Si hay algo que ofende, es que tú hables y el otro no te responda. ¿Verdad que sí? Duele más que le digan una palabra pesada a uno. Pero la indiferencia es dolorosa. La indiferencia tiene consecuencias duras. Porque cuando tú guardas silencio, ¿sabes qué le estás diciendo a la otra persona? No me interesa tu problema. No quiero saber nada de ti. Y el interlocutor, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir bien sabiendo que tú no le respondes? Puesto que con esa actitud, tú lo que le estás diciendo es que no estás interesado en ella. Lo mismo puede ser o mujer o varón, cualquier parte de la pareja. Hay una historia en la Biblia, Mateo capítulo 15, versículo 21. Ahí van a encontrar una mujer que era de la tierra de Canaán, era de Tiro y Sidón, era una mujer cananea. Ella aprovechó la ocasión en que Jesús llegó a la región y trajo a una niña con posesión demoníaca. Ella lo dijo. Esta mujer, a pesar de que era cananita, aprendió el lenguaje de los judíos. Parece que le preguntó a alguien para que le informara cómo dirigirse al Señor. Y ella lo supo hacer con mucha habilidad. Y le dice, Jesús, hijo de David, todo eso es un lenguaje hebreo, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Y ahí es donde quiero que lleguemos. Dice que Jesús no le respondió palabras. Y eso sí que es pesado. Ella deseaba un milagro, por eso continuó hablando. Pero mientras hablaba, los diáconos de Jesús, los discípulos, los líderes de cabecera, le dicen al Señor, échala afuera que habla demasiado tras nosotros. Entonces, primero Jesús no la atiende, no la oye. Y segundo, sus dirigentes la echan fuera del local. Finalmente, Jesús le dice, yo no soy, sino enviado a las ovejas perdidas de Israel. O sea, yo no vine por usted. Agarre a su niña y regrésese a su casa, porque yo vine por Israel, no por ustedes, los gentiles. Yo de esa mujer ya estuviera en mi casa con esas tres acciones. Y finalmente le dice a ella, Señor, socórreme. Y le dice el Señor, no es lícito dar el pan a los perrillos. Se lo dijo en diminutivo para que no lo doliera, pero le dijo perra. Y le dice ella, Señor, dice, es cierto que soy perra, pero también los perros nos metemos debajo de la mesa y agarramos de las migajas que botan los amos. Y le arrebató el milagro, porque Jesús dice, ah, ni en Israel he escuchado esto. Y hay hermanas que hacen el milagro de sacarle una palabra al esposo después de estar todo serio ahí en la casa, ¿no es cierto? Y cuando logran que éste las atienda, pueden darle un aplauso, ¿verdad? A la vida, porque abrirle la boca a un mudo es un milagro, ¿no es cierto? Y a veces eso ocurre entre nosotros, llegamos tan ofuscados, tan cansados, tan confundidos, tan apagados a veces, que nos olvidamos que hay un interlocutor que quiere oírnos y que quiere ser oída. Déjenme decirle algo. Un psicólogo dice que la mujer oye voces de niño todo el día, y si tiene animales, oye sonidos de animales todo el día, y si tiene televisor, oye la voz del televisor todo el día, está hastiada de oír voces extrañas, lo que anhela es oír la voz de su cónyuge. Y este llega todo seriote, todo picudo, todo malcriado, todo ofuscado, y llega a leer periódico, y llega a comer pollo, todo serio, solito en una mesa, cuando su esposa quiere estar al lado de él, quiere comunicarse. Yo no sé cómo hay matrimonios que todavía prevalecen después de semejante barbaridad, pero gloria a Dios por los que soportan esas terribles pruebas, ¿no es cierto? Siempre hable la verdad, hable en amor, no exagere. Les invito a que abran Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios 4:5. Y también el, 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y también el 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Y tu prójimo es tu próximo. ¿Y quién es tu próximo? Tu esposa, tu esposo. Hable verdad con ella, no hable mentira. Hable en amor. ¿Qué es amor? Se los digo que es amor. Amor no solo es un sentimiento afectivo, muchachos. Amor es una manera de proceder, una manera de actuar. Digan conmigo: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no guarda rencor, no hace nada indebido, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Eso es amor. Entonces hablen amor, aunque usted esté aguantando, hablen amor. Aunque usted esté sufriendo, hable con su pareja. El que ama atiende a su pareja, el que ama oye a su cónyuge. Entonces la consejería pastoral debe estar enfocada en ayudar a las parejas a comunicarse de forma correcta, a oírse el uno al otro, el ser atendido el uno al otro. No discuta. Es posible estar en desacuerdo sin discutir. Proverbios capítulo 17, léalo conmigo. Proverbios capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. ¿Ya vieron? El que comienza la contienda es como quien suelta el estanque de agua. Entonces, no discuta. Es posible estar en desacuerdo sin discutir. Lea 23 conmigo, por favor. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá a ella. El hombre contencioso, pleitito. ¿Qué dice la Biblia qué? ¿Cómo es? Insensato. No es cuerdo. Un hombre no tiene que iniciar un pleito de pareja. Debe evitarlo. Sobre todo que él tiene más control porque él habla menos. Y también, sobre todo, porque se da cuenta de que él es cabeza del hogar. Y la cabeza razona lo que va a hacer, puesto que él es el responsable delante de Dios por lo que ocurre en la relación de pareja. No responda con ira. Otro consejo importante: sea gentil. Proverbios 14:19 y 15:1. 14:19 dice: los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Proverbios 17, 14. Proverbios 14, 19 y 15, 1. 15, 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, no responda con ira, sea gentil. Cuando su esposa le esté hablando, usted no le oiga, no le responda con agresividad. ¿Qué? No le grite, sea gentil. Mi amor, disculpa, ¿qué me dijo? Disculpe, negrita, ¿qué me dijo? O como usted le dice a su esposa, pero sea gentil. Si usted es diplomático y cortés en la calle, séalo sobre todo en su hogar, porque la que está ahí es la madre de sus hijos y la mujer que lo hace feliz, que le hace la vida bonita. A veces se la complica, pero a veces se la pone bonita, y eso es lo bonito del matrimonio. Entonces debemos de ser gentiles. Admita cuando esté equivocado y pida perdón. Santiago 5:16. Admita cuando esté equivocado y pida perdón, porque a veces somos tan obstinados que no queremos admitir que hemos fallado y queremos tener la razón cuando no la tenemos. 5:16 dice la palabra de Dios en Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, cuando esté equivocado, admítalo y pida perdón. ¿Qué dice ahí? Confesaos unos a otros las ofensas y orad unos por otros. Porque cuando uno ha fallado, este cristiano, es de honor el hecho de rectificar nuestras acciones y nuestras reacciones. Porque a veces hablamos más de la cuenta, se nos sube el furor y respondemos de forma agresiva y ofendemos a la persona que está con nosotros. O a veces nos equivocamos y hacemos malas cosas. Y cuando hagamos malas cosas, pidamos perdón. Es correcto pedir perdón. No te baja de categoría, de rango. No te baja de moral el hecho de que admita que te has equivocado, sobre todo frente a la persona con la que convivís toda la vida, a la cual te ha dado Dios que esté con ella para siempre. Cuando la otra persona le pida perdón a usted, perdone, olvídelo y no lo vuelva a mencionar, porque esa es una actitud de nosotros. Proverbios 17:9. ¿Quiere leerlo conmigo? Proverbios 17:9 dice la palabra de Dios: el que cubre la falta busca, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. También quiero que busquen Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hace vosotros con ellos. Perdonadle. Entonces, cuando la otra persona te pida perdón, perdónala. Olvídalo y no lo vuelvas a mencionar. Diga conmigo: nosotros perdonamos, perdón, Dios perdona y olvida. Nosotros perdonamos y no olvidamos. Esa es la manera en que actuamos nosotros los seres humanos. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. y nos parecemos a Él, ¿cierto? Y si somos semejantes a Él, tenemos que hacer como Él dijo. Dice, no me acordaré más de tus pecados. Y había un animal que se llamaba Azazel. Era un cabro que lo soltaban para el desierto. Y ahí montaban, ahí ponían las manos todos los pecadores, ¿verdad? Y lo soltaban. Y el animal corría hacia el desierto y ahí moría. Y nadie más se acordaba de Azazel. Igual manera, de igual forma, el Señor hizo con nosotros. Cristo es nuestro Azazel. Él llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Y el Señor nunca nos incrimina lo que hemos hecho. La Biblia dice que cuantos todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros fuimos perdonados y tenemos la mente de Cristo, también nosotros debemos aprender a perdonar a nuestro ofensor. Y si en este caso mi ofensor es mi cónyuge, sea varón o mujer, entonces yo debo aprender a perdonar y a olvidar y a no volverlo a mencionar. ¿Cómo sucede eso? Tal vez estamos felices en la casa. ¿Te acordás la gran palabrota que me dijiste? Y volvió a recobrar ánimo el problema. Porque uno de los dos perdonó, pero no olvidó. Y volvió a la escena anterior. Todos los que cuentan chistes sobre cosas humorísticas sobre el matrimonio dicen que la manera más fácil de vivir en armonía es aceptar lo que el otro está diciendo. Si él dice, si ella dice que el ratón salió por ese hoyo y fue allá donde salió, usted dígale, sí amor, ahí salió. Ahí salió. No trate de convencerla que fue por allá o de convencerlo que fue por el otro lado. Al final, cuando todo esté en paz, le dice ella, sí es verdad amor, allá es donde salió. Y se logró la paz. Porque no empezamos a confrontar las ideas, sino que buscamos salidas juntos al problema. Y no volvemos a recobrar las cosas que antes sucedieron. Eso se llama buena comunicación. ¿De qué estamos hablando? De la buena comunicación entre los cónyuges. ¿Ok? No hable demasiado como lo hago yo. Proverbios 10, 19. ¿Quiere leerlo conmigo? Proverbios 10, 19. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No hable demasiado. 17:9 dice la palabra de Dios: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que mucho habla, mucho hierra. Se equivoca y dice disparates, dice cosas fuera de lugar. 25, dice la palabra de Dios en el 25: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Entonces, no hable demasiado. No haga que corran las palabras que afectan la vida del otro. Tercer, dije, otro elemento importante: no critique, sea un estimulante. En vez de ser un criticón, mejor estimule al otro. Les invito a que abran sus Biblias conmigo en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 3. Romanos 14, 3. Tenemos ahí un pasaje bello que nos va a ayudar a entender esta verdad. Romanos 14, 3 dice la palabra de Dios: el que come no menosprecie al que come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, no juzgue, más bien estimule, no critique. ¿Alguien quiere leer Gálatas 6:1? También ahí la palabra de Dios nos da un gran mensaje. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ya vieron? No critique, más bien estimule al otro a que admirar las cosas buenas que hace. Nosotros vemos siempre las cosas negativas. Nos cuesta ver lo positivo. Estas personas que ilustran esta verdad, en una ocasión, en una pizarra negra, plasmaron una pizarra celeste, plasmaron un punto negro. Y le preguntan a las personas, ¿qué vieron? ¿Qué ven? Y dicen, un punto negro. Y dice el que estaba enseñando pedagogía, no vieron la pizarra inmensa, solo vieron el punto negro. Y así nos sucede con nuestro cónyuge a veces. No vemos todas las cosas buenas que hace, sino únicamente hacemos énfasis en el error cometido. Y por esa razón la comunicación se estrecha entre nosotros. Porque vemos los defectos, pero no vemos las cosas positivas que hace nuestro cónyuge. Por esa razón hay enfrentamientos en el hogar, porque no tenemos la habilidad de admitir que las personas hacen cosas buenas, que la persona que está conmigo hace cosas buenas. Solo veo los defectos y hago énfasis en ellos, y eso provoca el gran problema en la pareja. Definitivamente, en la familia necesitamos una verdadera comunicación. Creo que cuando aprendemos a comunicarnos, hemos vencido el problema número uno en la pareja: la comunicación. Ahora, comunicación no es manipulación. Oiga bien eso. Comunicación no es manipulación. A veces queremos que la otra persona haga lo que yo quiero que haga. Y quiero maniobrarlo, quiero que haga lo que yo quiero que se haga en la casa. Entonces, eso no es comunicación, ¿verdad? Comunicación tampoco es gritar. Tampoco es gritar. La gritería, el grito provoca descontento, provoca violencia. Y por esa razón es que la comunicación se interrumpe, porque lo que se oyó fue ruido y no mensaje. El ruido es una distorsión del mensaje. Cuando entra un feedback aquí en el amplificador y distorsiona lo que estoy comunicando, ustedes no entendieron, no escucharon. La grabación se detendría porque no hubo una correcta comunicación. Entonces, cuando alguien de la pareja grita, no hay comunicación, sino ruido. ¿Ya? Hubo ruido, pero no comunicación. Entonces, no manipule, no grite, no maniobre con la comunicación. Y finalmente, otro elemento importante que debemos de tomar en consideración en la comunicación es que a través de la comunicación nosotros queremos producir en la otra persona descontento. Y la llevamos a los extremos, ¿verdad? Y entonces hacemos una serie de manifestaciones verbales, ¿verdad?, que hacen que la otra persona se le levante el furor. Y, por ejemplo, la comparamos con alguien. Eso no es comunicación. No nos estamos comunicando. Cuando yo le digo a mi cónyuge, te pareces a Doña Pancha, que solo vive metida en enredos, que le estás diciendo a tu pareja. La estás humillando, la estás ridiculizando, la estás comparando con alguien. O si le decís, vos deberías de parecer a la hermana Carmen, que ella es linda, tiene expresiones bonitas. Entonces la señora se siente comparada con otra y se siente inferior a ella. Y ante ti, en la escala de valores, Carmen es mejor que tu esposa. ¿Cómo se va a sentir bien tu coño? ¿Te estás comunicando? ¿Te estás comunicando correctamente? No te estás comunicando correctamente. Estás tratando de hacerle daño a tu pareja con el discurso. Y luego vas a la iglesia a orar y no tenés éxito. Luego haces la obra de Dios y no podés lograr que las cosas te salgan bien, porque no sabes vivir en paz con la persona con la que debes de estar en paz todos los días. Creo que el ejercicio más bueno para tener una verdadera espiritualidad es saber vivir con la persona que está a tu lado. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Y creo que en la medida que nosotros venzamos estas maneras incorrectas de comunicación, en esa medida el matrimonio va a ir quemando las etapas que debe quemar. No olviden que el matrimonio comienza con una etapa de romance. Eso dilata de 2 a 3 años. Luna de miel. Nosotros le abrimos la puerta del carro a la señora. Nosotros nos adelantamos y abrimos la puerta de la casa. Nosotros le llevamos el agua, le llevamos el desayuno a la cama. Porque nuestro principal deseo es conquistar el amor de ella y que me dé noches de placer y que me dé todo lo que yo como hombre egoístamente quiero que me ocurra y que satisfaga mis intereses. Pero luego, quemada esa etapa sentimental de luna de miel, viene otra etapa mucho más seria. Viene el momento en que empiezo a notar sus defectos, tanto la mujer del hombre como el hombre de la mujer. Los dos descubren que no eran todo lo que me imaginaba, pero ahora yo uso la razón y me doy cuenta que me casé con un ser humano que tiene virtudes y tiene defectos, y que debo, oiga bien qué importante, que debo empezar a usar mi inteligencia, mi razón. Ahora yo, ¿verdad?, voy a procurar que mi entendimiento se percate de que estoy casado con alguien a quien debo entender en todas sus dimensiones, tanto hombre como mujer. ¿Ok? Y procure que ella no se parezca a usted, ni usted se parezca a ella, porque a mí me gustó cómo era ella. Y hay hombres que quieren quitarle la sonrisa bonita que se enamoró de ella. Y le dice, ¿con quién te reí? No te rías. Y quiere que la esposa ande seria. No, si lo que te gustó fue su risa, deja que se siga riendo. Si esa es la gracia que ella usó para atraerte. Entonces, dice la Biblia, deleítate con la mujer de tu juventud, y sus dientitos son los que me gustaron, síganos pelando para que usted los vea siempre y se deleite de ver a su esposita con sus dientes expresando una sonrisa agradable. Eso es comunicación. Comunicación entonces debe ser el gran papel que el psicólogo, el consejero, debe procurar que se establezca en la relación familiar. Bueno, espero que esta otra parte importante de la consejería pastoral, como es la comunicación en el matrimonio, nos sirva para darnos cuenta cuán importante es el papel del consejero en la vida matrimonial y que podamos tener matrimonios estables o salvar matrimonios que están al borde del desastre. Que Dios le bendiga.